Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? Sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Todo un fin de semana el que tenemos por delante, el que nos espera para las distintas modalidades deportivas y, como siempre, con especial atención al fútbol y al encuentro que disputará este fin de semana el Ubrique Unión Deportiva. Primer partido de la segunda vuelta que le conllevará un desplazamiento hasta la localidad de Alcalá del Valle. El Ubrique Unión Deportiva, que se presenta como líder campeón de invierno de esta primera vuelta del campeonato y con la idea de mantener esa posición privilegiada, que es supuestamente lo más difícil una vez logrado, ya decimos, el primer objetivo, que es terminar la primera parte de la temporada en la zona más alta. Ahora viene lo complicado, lo difícil, y es que los rivales del Ubrique Unión Deportiva, sin duda, no se lo van a poner fácil en esta segunda vuelta, donde va a convertirse en el rival a batir. Por lo tanto, vamos a ver si el conjunto que dirige Miguel Domínguez es capaz de mantener ese excelente nivel que ha mostrado a lo largo de esta primera vuelta. Recordemos que es el equipo que menos ha perdido en estos primeros 17 partidos. Solo un encuentro ante el Puerto Real, partido que se disputó en Puerto Real y que terminó con un resultado de 2-0 a favor del equipo puertorrealense. En este caso, el Ubrique Unión Deportiva, además, ha empatado 5 partidos y ha ganado un total de 11. Es el segundo equipo que más partidos gana junto a La Salle, tras el Tarifa, que ha ganado 12. Por lo tanto, los números que baraja el Ubrique Unión Deportiva son los números de un equipo puede hacerse con ese título de liga o del equipo que finalmente se hace o consigue hacerse con la primera posición en su categoría. Esperemos que así sea. Para este partido, que se disputa, como decimos, el domingo a partir de las 4:30, el Ubrique Unión Deportiva pierde a Álvaro, que fue expulsado en el partido anterior y que con tarjeta roja, y que tendrá que cumplir un partido por sanción. Por contra, recupera a Dani Chávez y a Lobo, que cumplieron ese partido de sanción en Puerto Real ante el conjunto de La Salle en este último partido. Vamos a hablar de fútbol y de lo que van a hacer también el resto de equipos del Ubrique Unión Deportiva. El juvenil, el cadete, los dos juegan en Ubrique, el primero ante el Comarca de Jerez y el segundo ante el Trebujena. Por su parte, el infantil viaja a Olvera, el Ubrique Unión Deportiva Alevín y Benjamín, los dos equipos, se desplazan a Jerez para enfrentarse a la Escuela de Fútbol Paquete, mientras que el pre-Benjamín recibe en casa al Villamartín. Además, vamos a tener baloncesto. De hecho, ya lo tenemos, porque desde las 5 de la tarde de hoy se está celebrando en Ubrique la segunda concentración de las escuelas de baloncesto de la Sierra de Cádiz. Ubrique es el anfitrión y están presentes pues escuelas de baloncesto de localidades como son Olvera, Algodonales, El Bosque o, en este caso, Prado del Rey. Son esas escuelas de la categoría pre-Benjamín y Benjamín mixto que participan en esta segunda concentración de las escuelas de baloncesto de la Sierra de Cádiz. Junto a eso también hoy vamos a hablar de automovilismo, porque mañana se celebra la Asamblea General de la Federación Española de Automovilismo. Por lo tanto, se van a aprobar, digamos, toda la normativa para 2018 en lo que se refiere a la competición, y trae importantes novedades en lo que concierne al Campeonato de España de Montaña, en el que, como saben, participa desde hace ya muchos años como equipo organizador, escudería Ubrique, con la organización de la subida. La subida Ubrique este año cumple 23 ediciones y la fecha 20, 21 y 22 de abril. Enseguida vamos a estar también hablando de automovilismo y, en definitiva, del resto de actualidad que nos espera para este fin de semana: atletismo, fútbol sala, baloncesto, ciclismo, etcétera.

5 y 45 minutos de la tarde, vamos a arrancar ya inmediatamente con esa agenda deportiva prevista para este próximo fin de semana. Una agenda que ha arrancado ya, podríamos decir, con la celebración de esa concentración de escuelas de baloncesto de la Sierra de Cádiz. Un proyecto, en este caso una iniciativa, organizada por el Club de Baloncesto de Prado de Rey con el apoyo económico de la Diputación Provincial de Cádiz, y que engloba, como hemos dicho, pues en este caso a las distintas escuelas de baloncesto de la comarca. Para las categorías pre-benjamín y benjamín mixtas participan las escuelas de baloncesto de Prado de Rey, de Ubrique, de Grazalema, del Bosque, Algodonales y la de Olvera. Recordemos que esta es la segunda concentración, la tercera será el próximo mes de febrero, el 2 de febrero, en Grazalema. La completarán luego el 23 de febrero en el Bosque, el 16 de marzo en Algodonales y la convivencia final el 13 de abril en la localidad de Olvera. Por lo tanto, hasta las 7 de la tarde se estará desarrollando esta actividad de juego, o como se denominan, Juegos Deportivos Provinciales de Baloncesto en la Sierra de Cádiz. Dicho esto, pues nos vamos a quedar ya con el fútbol y comentando lo que nos espera para este fin de semana, con esa especial atención al partido que se va a disputar en el Municipal de Alcalá del Valle el próximo domingo a partir de las 4:30 de la tarde. Por cierto, que la salida del autobús será a la 1:30 desde la zona del Hipersol, desde la recta del Hipersol, para aquellos aficionados que quieran acompañar gratuitamente a la expedición que se desplace hasta Alcalá del Valle. Recordamos, domingo 1:30 será la salida desde la recta del Hipersol. Pues bien, este partido es el primero de esta segunda vuelta. Se van a medir el líder y campeón de invierno, el Ubrique Unión Deportiva, y el Alcalá del Valle, que es quinto clasificado, a 7 puntos del Ubrique Unión Deportiva y a 3 del Algeciras B, que es el equipo que ahora mismo marca las posiciones de ascenso a la primera andaluza. ¿Qué conocemos de rival? Pues que ha ganado 9 partidos de los 17 disputados, ha empatado 4 y ha perdido otros 4. De los perdidos, 2 han sido en casa y 2 han sido fuera. Es decir, un equipo que, bueno, a pesar de ser debutante en la categoría, se ha demostrado a lo largo de la jornada como un conjunto fiable y sólido, y que ha ido de menos a más hasta, pues como decimos, estar ahí luchando por los puestos de ascenso. El Alcalá del Valle, que buscará, como hemos dicho, sorprender al conjunto ubriqueño para no terminar descolgándose de los equipos de la zona alta, y el Ubrique Unión Deportiva, obviamente, puntuar, pues para al menos mantener a distancia al Alcalá del Valle, y si se puede ampliar, pues mucho mejor que mejor. Nosotros nos vamos a quedar con la previa de este partido en palabras de su entrenador Miguel Domínguez, al que le hemos consultado, pues por, digamos, este encuentro que se disputa este domingo, y bueno, las novedades que presenta el conjunto ubriqueño, que va a presentar en Alcalá del Valle. Pues escuchamos a Miguel Domínguez. Pues el partido del fin de semana se presenta con muchas ganas y ilusión por conseguir los 3 puntos, ¿no? Y con ganas de que llegue ya el domingo, ¿no? Sí, ¿no? Esperaremos seguramente un rival mucho más fuerte, ¿no? Aquí cuando vino a Ubrique fue el primer partido que debutaban en la categoría, y creo que les pesó, ¿no? Y viendo la racha que llevan, pues seguramente será un rival muy fuerte, que viene de ganar unos cuantos partidos seguidos. Y nada, esperaremos nosotros con nuestras armas, pues plantarle cara. Creo que ellos pues van a jugar fútbol, ¿no? No, por lo que tenemos entendido, no es un equipo que pegue muchos pelotazos, ¿no? Aquí en Ubrique a mí la verdad que me gustó, ¿no? Fue un minuto que tuvimos 2 goles nada más que empezar el partido, pero que fue un equipo que me gustó, y creo que los resultados sí lo demuestran, que jugarán al fútbol seguramente. pues la verdad que seguramente que los equipos ya nos conocemos unos a otros, ¿no?, de la primera vuelta, y seguramente que nos costará muchísimo más, ¿no? Pero nosotros ni se nos han subido los pajaritos a la cabeza ni nada por el estilo, por ir en la primera posición, y vamos a seguir tal como llegamos hasta ahora estos cuatro meses, ¿no? Nosotros vamos estrenando semana a semana, y el partido del domingo, que es un entrenamiento más, pero con tres puntos de por medio, ¿no? Así que nosotros vamos a seguir con nuestra línea. Pues recuperamos a Dani Chávez y a Lobo, ¿no?, que estuvieron arrestados el último encuentro, y perdemos a Álvaro, una pieza importante para nosotros, pero que, como nosotros llevamos todo el año, ¿no?, el que supla al compañero seguramente que lo hará igual o mejor que él. Pues como comentaba Miguel Domínguez, enfrente se van a encontrar un rival diferente al de esa primera vuelta, donde, como bien comentaba, quizás le pesó mucho al equipo el debut en la categoría, pagó la novatada en prácticamente 2-3 minutos, ya iba perdiendo 2-0 en ese partido de debut, y ya fue lastrado pues casi todo el encuentro. Un partido que terminó ganando el Ubrique Unión Deportiva por 4-2. En cuanto a, como hemos dicho, a disponibilidad de jugadores, se cae Álvaro, sancionado, tiene que cumplir un partido de sanción por esa expulsión que vio en Puerto Real, mientras que por otra parte se recuperan tanto a Lobo como Dani Chávez, que cumplieron ante La Salle el ciclo por acumulación de amonestaciones. El partido va a estar dirigido por Juan Cristian Pérez Siles, a su vez este estará asistido por Rafael Pan Fernández y Adrián Peña González. En lo que se refiere ya a la cuarta andaluza juvenil, el Ubrique Unión Deportiva recibe el domingo a las 12 del mediodía al Comarca de Jerez. María Beatriz García Ibar será la encargada de dirigir el partido y va a estar acompañada por Víctor Salvador Vázquez Conesa y Cristian del Moral Cortés. En cuanto al grupo 3 de la tercera andaluza cadete, el Ubrique Unión Deportiva recibe al Trebujena mañana sábado a las 11 de la mañana en el Antonio Barbadillo. Patricia Luna Baro va a dirigir este partido, José Antonio Delgado del Corral y Aarón Valderrama Sánchez harán las labores de asistentes de línea. Y el Prebenjamín será el último equipo que juegue en casa este fin de semana. Reciba en el Barbadillo mañana a la Unión Deportiva Villamartín a partir de la 1 de la tarde. José Antonio Delgado del Corral es el colegiado designado para este partido. Los otros tres equipos pues juegan fuera de casa. El infantil viaja hasta Olvera, donde se va a medir en el municipal Nuestra Señora de los Remedios a Olvera Club Deportivo. Antonio José Roldán Gómez dirige este partido, Javier Moreno García y Daniel Luna Guerrero serán sus asistentes. Y en la categoría Levin y Benjamín, los equipos del Ubrique Unión Deportiva se enfrentan a los conjuntos de la Escuela de Fútbol Paquete de Jerez. Los partidos se van a jugar en las instalaciones de Manuel Millán, en Jerez, a las 11:30. Se disputa el partido Benjamín, que va a arbitrar Luis Fernández Chacón, y a la 1 el partido de la categoría Alevín. En este caso va a dirigir Manuel Jesús Mariscal Vadillo. La Escuela de Fútbol de Ubrique también disputa este fin de semana una nueva jornada de la 23ª Copa Diputación de Escuelas de Fútbol. En concreto, se tendrán que desplazar mañana hasta la localidad de San José del Valle. Y en lo referente a la Liga Local de Fútbol, tercera jornada programada para este fin de semana, en el Antonio Barbadillo, el domingo, 10 de la mañana, San José Jóvenes Veteranos, 12, Juventus La Bodeguita. Y en el campo de césped natural, 10 de la mañana, Benojan Al Andalus. Y a las 12 del mediodía, Vampiros Aspirantes. Baloncesto, aparte de la concentración de la que hemos hablado, hay cuatro partidos programados de la Liga Provincial para este fin de semana. En lo que se refiere a la Copa de Andalucía, a la competición de la Copa Andalucía B, el Fercabe Cabo Cadete se enfrenta al Don Bosco 88 mañana a las 12:30 en el Pabellón Polideportivo Municipal. Al igual que le ocurre al Cabo Infantil Masculino, que también recibe al equipo roteño, a partir de las 12:30 va a jugar a la misma hora en el Pabellón Polideportivo Municipal. En lo referente a las competiciones de primer año, el Cabo Infantil recibe al Cádiz Club Baloncesto Gades el domingo a partir de las 11 de la mañana, mientras que el Cabo Mini Femenino viaja a Sanlúcar de Barrameda, jugará contra DS80 también el domingo a las 12 del mediodía. En lo referente a la Liga de la Sierra de Cádiz, el Bosque Baloncesto juega Mañana un partido correspondiente a esta competición, se enfrenta a la CU de Villamartín en Puerto Serrano, que va a ser la sede de este partido. Mañana a partir de las 5 de la tarde. Por cierto, también queremos hacer una referencia al ciclismo. La ruta prevista dentro del calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique, la 19, ha cambiado su recorrido. En principio se iba a afrontar la ruta Llanos del Íbar, pero la previsión de lluvia para esa jornada ha provocado, ha sugerido un cambio. En este caso, la ruta está por definir, la alternativa, pero la salida será a las 8:30 desde la Plaza de la Estrella y el entorno en el que se va a desarrollar será el Parque Natural de los Alcornocales. Y el grupo de los Perea va a realizar su 14ª salida, Ubrique, Villamartín, cruce de Puerto Serrano, Alberite, carretera, Arcos y Ubrique. En total serán 90 kilómetros. Seguimos con este repaso de la agenda deportiva para este fin de semana. Los que van a tener un fin de semana ajetreado van a ser los componentes de los distintos equipos de la Liga Local de Fútbol Sala, porque este fin de semana muchos de ellos tienen que doblar jornada, ya que en la última, el último fin de semana en el que hubo competición se aplazaron algunos partidos a causa de la lluvia. Así, por ejemplo, para hoy en División de Honor tenemos los siguientes partidos programados. A las 8:30 en el Pabellón de los Remedios, Oasis Lounge, Paz Álamo. A las 9:30, Gesto Algar, Peña Bética. Y a las 10:30, Estudiantes Autoservicio en la Plaza. Y en la cancha exterior, a las 9:30, Pintura Fefique de Qué, Porte y Construcciones Hermanos Viruez Oliva. Y en el pabellón, a las 9:30, Zulema, Donde, Fútbol Sala. En cuanto a mañana a sábado, en la cancha exterior, 10 de la mañana, Gesto Algar, Autoservicio en la Plaza. A las 11, Oasis Lounge, Inter de Lian. Y a las 12, de Gallery Panteras, Peña Bética. En el Pabellón de los Remedios, 11 de la mañana, Revolución Estudiantes, 12 del mediodía, Pap Álamo, Brille, 1979. Por cierto, comentar para aquellos que estén un poco perdidos en lo referente a cómo va la competición, ya que las últimas jornadas no las hemos repasado en nuestro programa, porque pues no tuvimos programación. Y en este caso, destacar que ahora mismo el líder es el Donde Fútbol Sala, que tiene 24 puntos, pero eso sí, un partido más que Estudiantes y Zulema, que tienen 21 puntos. 19 tiene Peña Bética, con un partido menos también que el Donde Fútbol Sala. Rectificamos, vamos a ver. Donde 24 puntos, Estudiantes 21 y un partido menos, Zulema 21 puntos, también ha jugado 9 partidos. 19 puntos tiene la Peña Bética y un partido menos, y luego ya tenemos con 16 a Pintura Fefique de Qué y a Revolución. Por lo tanto, solo Estudiantes y la Peña Bética de los equipos de arriba tienen un partido menos que sus rivales. En cuanto a Primera División, hoy en el Pabellón Polideportivo Municipal a las 8:30, Fran General y Atlético Futsal. A las 10:30, Impala 1987, Athletic Club Don López. En la cancha exterior, a las 8:30, Club Deportivo Celta, Gol Copas. Y a las 10:30, la Lupe Kebab, LCR. En el pabellón también, pero mañana sábado, a las 9 de la mañana, Atlético Futsal, JSA Ubrique. A las 10, Mafre Bankia, Malaca, Café y Copas. Y a las 11, Ubricar Motos, Impala 1987. Y en el pabellón de los Remedios, a las 9 de la mañana, Athletic Club Don López, La Espuela, Café y Copas. Y a las 10, Autoescuela La Sierra, UAS, Fran Generali. La clasificación ahora mismo la encabeza Gol Copas con 27 puntos, 24 tiene Autoescuela La Sierra Guas, 21 la Espuela Café y Copas y 18 Fran Generali con un partido menos que los otros tres equipos de la zona alta. Pues así se encuentra la Liga Local de Fútbol Sala en las dos categorías a la espera de que se dispute casi la mitad de la jornada 9 y la jornada 10. En lo que se refiere ya al deporte del senderismo, este fin de semana el Club de Senderismo Los Tres Caminos va a organizar su primera ruta de 2018, una ruta por el entorno de la localidad del Bosque. El nombre de la ruta es Bosque de Madroños y tiene una distancia de 18 kilómetros aproximadamente. Participantes van a salir en coche desde Ubrique, desde la zona del Hipersol, a las 8 de la mañana. Es la hora de salida. Se desplazarán en vehículo hasta el Hondón, la zona del Hondón, dejan los coches en la zona del Charco del Bomba y a partir de aquí empieza la ruta que seguirá el siguiente recorrido. Puente del Hondón, La Máquina, Molino de los Llanos del Campo, Sierra de Albarracín, Bosque de Madroños, Caseta del Guarda, Cabreriza, de nuevo el Camino de La Máquina, Puente del Hondón y regreso al Charco del Bomba donde están los vehículos. Tan solo destacar que esta ruta, en lugar de hacerse el sábado, se llevará a cabo el domingo. Y en cuanto a atletismo, también comentar las citas que van a tener lugar este fin de semana. Especial atención a la séptima edición de la Trail Urbana de Villaluenga, que se celebra este domingo en la localidad Payolla, a partir de las 10 de la mañana. 16 kilómetros de distancia van a tener que cubrir los participantes en una prueba con un recorrido semiurbano, tanto por el casco urbano de Villaluenga como por su entorno natural. El llano de Republicano es una de las zonas que tendrán que recorrer. Bueno, y pues la subida a las antenas, que también tiene una dificultad considerable. Una buena participación de ubriqueños va a estar presente en esta trail urbana. También el domingo se disputa en esta prueba tenemos constancia que van a participar dos corredores de las Nutrias Pantaneras, José Manuel Arena y Rubén Torres. Nos lo remitía el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, su listado de participantes. El resto, a título personal, pues lo averiguaremos una vez podamos ver las clasificaciones. También se celebra el domingo la segunda carrera Pilar Marianistas de Jerez, en la que va a participar Juan María Ordóñez. Y otras dos citas que hemos querido destacar, la sexta media maratón metropolitana Toruño-Salgaida y la séptima media maratón, esta primera en el puerto de Santa María, y la séptima media maratón cross de la Puebla de Río, en Sevilla. Estas son las pruebas para este fin de semana. También quisiéramos destacar que el próximo lunes se abre el plazo de inscripción para la nueva edición de la carrera por montaña Nutrias Pantanera, Ruta de los Aljibes, que se celebrará el próximo 17 de marzo. La inscripción se abre, como decimos, este próximo lunes, día 15 de enero. Don't know what you like, just made up your mind. The pig fixture still hangs on the wall from back in the day when you had it all. Aye, aye, aye, aye. It's a fraction of the whole, but it's hard to control. Aye, aye, aye, aye. Get this straight. You can't count a second chance. 6:05 de la tarde, vamos a quedarnos hablando de automovilismo, como lo comentábamos en nuestro sumario, en concreto de la subida Ubrique 2018. Cumple 23 ediciones y ya tiene fecha oficiosa, porque será el 20, 21 y 22 de abril, a la espera de la confirmación por parte de la Asamblea General de la Federación Española de Automovilismo. Una Asamblea General que se va a celebrar mañana sábado. Pues para comentar diversos asuntos relacionados con la subida, tenemos aquí a dos componentes de Escudería Ubrique, a su presidente Pedro Carlos García, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a otro componente de la directiva, Paco Galán, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, comentar que, como decimos, este fin de semana se celebra esa asamblea de la Real Federación Española de Automovilismo, de la que va a salir ya oficialmente el calendario y las novedades de la temporada. Un calendario que, bueno, digamos a falta de un paso que es burocrático más que otra cosa, porque la fecha está confirmada, que será 20, 21 y 22, sí, ¿no? Sí, las fechas son prácticamente seguras en la 20, 21 y 22, pero bueno, hasta que no se reglamente oficialmente no se puede poner como válida, ¿no? Pero sí, prácticamente esa es la fecha y habrá, parece ser que vamos a tener 7 pruebas del campeonato. 6. Seis. Ahora enseguida... Hay una ahí que está tambaleando. Hay una bailando. Enseguida hablamos de eso porque, en principio, parece ser que va a ser una temporada con importantes novedades en el Campeonato de España, ¿no? Sí, va a ser de novedades y de transición. Creo yo que va a ser de novedad. Como novedades, no sé, si pasamos por la parte técnica o reglamentaria, el tema de grupos se van a... Ya no va a haber grupos A y grupos N, afectos de... se van a reagrupar en clases. La mayoría de los organizadores, con las reuniones que hemos estado teniendo, éramos muy partidarios con esto, pero con la nueva junta, con la nueva directiva, o sea, con el nuevo presidente que ha entrado y la nueva federación que hay, empezaron a mover el tema en esta dirección, y ya cuando hemos intentado hacerlo ya estaba prácticamente todo hecho y ya ha sido más complicado cambiarlo. Seguramente el año que viene se vuelva a lo que son grupos, incluso se vaya a lo que es una reglamentación FIA, porque de hecho FIA el año que viene prueba que sea puntuable para el europeo, la prueba que se haga con anexa, podemos decir campeonato de España o de Italia o de Portugal, que sea, tiene que ir con la misma reglamentación que el europeo. No puede haber un grupo, el grupo N del europeo tiene que ser el mismo grupo N para el campeonato español, para el campeonato Portugal o para el campeonato alemán. Sí, es que ¿para qué? Porque es que esto es un... Estos son datos muy técnicos y además muy complicados y... Es un caos también para el... Caos para el organizador, caos para el público, para la prensa. Entonces, para los pilotos que ve que tiene un coche homologado para un campeonato, para otro no. Sí, para otro no. Entonces, de esa manera... Ya son las cartas encima de la mesa y ya se sabe todo el mundo lo que hay. O sea, reglamentación FIA pura. Es que es la más sencilla en el fondo, porque la FIA solamente hay GT, A, N y E1. Y es que no hay más, aparte de las barquetas, que eso es otro tipo de vehículo. Pero en lo que es el turismo, que es más el lío de los grupos, pues 4 o 5 y ya está. Se unifican, criterios y todo el mundo igual. Y los regionales un también. Sí. O sea, un italiano puede aquí correr igual. Y un español vaya a Italia a correr y sabe la baraja con que está jugando. Para que un vehículo aquí tenga un vehículo de aquí con unas prestaciones va a competir a otro sitio y no puede. Ahora llega allí, intenta competir y le dicen que no cumple con ningún grupo. Váyase usted a su casa. ¿Qué ha pasado? Un piloto se desplace X kilómetros para que después le digan que se vaya, pues la verdad. De esta manera, pues todo el mundo sabe lo que hay y... Pero bueno. Pero comentas que eso será el año que... El año 19. Lo que vamos este año es que va a haber 10 clases. Va a haber la categoría 1, que van a ser las barquetas, categoría 2, que son los CM promoción, y categoría 3, que son los turismos. Y ahora, efectos de, podemos decir, CRAS, esas tres categorías. Y ahora, lo que era el antiguo grupo N, grupo A, además, se han englobado en clase, hasta 10 clases, que... La primera y la segunda clase van para la categoría 1, la tercera y la cuarta para la 2, y las quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima van para... Sí, más o menos las clases se mantienen igual, ¿no? Es como reagrupar los grupos, cambiarle el nombre de grupo, pasarlos a clase, que es lo que volvíamos a decir, que ya más o menos estaba todo el mundo acostumbrado que era grupo N, grupo... Ahora vuelta, ahora a reorganizar todo como todos los años hay cambio. Sí. Cuando uno ya le coge el tranquillo, se lo cambia, ¿no? Eso en cuanto a lo que es el tema técnico y de reglamento a la hora del piloto competir. Cuanto a derechos de inscripción y demás, va a ser lo mismo para los pilotos, 250 euros. Sí hay una novedad, que al parecer hay unos patrocinadores que van a aportar un dinero en metálico para que haya unos premios en metálico para los pilotos. Hablan en torno a 50.000 euros, ¿no? A repartir. 50.000 euros. Ahora tenemos nosotros constancia que hay 25 ya. Me imagino que se han anunciado eso porque ya estarán los otros 25. Esto era también una vieja reivindicación de los pilotos, que siempre hablaban de que al menos que se le cubrieran los gastos. Sí, pero no es que tenga el trampa. El problema que tiene eso es que siempre los premios van al mismo sitio. Claro. Porque los mejores coches son los que siempre ganan, ¿no? Entonces, pues ahí lo difícil es repartir eso, que le entre a todo el mundo. Va a haber un reparto grande, o sea, va a haber hasta el décimo, hasta el 15. Efectivamente. Pero el reparto va a ser a partir de la cuarta prueba. O sea, la primera prueba, el que va ganador va a tener, podemos decir, asignado ese importe de dinero. Pero ¿qué ocurre? Para que un piloto con tres pruebas ya no vaya y no participe más en ninguna, se va a obligar a que participen al menos hasta la cuarta. Ajá. Bueno, que además aquí en Andalucía, pues fíjate, son dos, Estepona y nosotros, y luego pues, en fin, que los pilotos participen en más pruebas. Es lo que se busca, obviamente, que haya un mayor número de pilotos que sigan el campeonato. Los organizadores éramos partidarios que el piloto tuviera que pagar, y más aún con un calendario con seis pruebas, que es muy, muy pequeñito. O sea, puede hacer un calendario de seis pruebas, lo lógico es que hiciera, los organizadores decíamos que hicieran las seis. Puede hacer al parecer se va a poder descontar una. Las dos de Andalucía, la Moratalla ya tiene tres. La de Murcia, Moratalla, la subida a la Santa, Totana. Ya tiene en medio campeonato. Sur del Levante ya son tres, ya es más de medio campeonato. Entonces, no era lógico que entonces... Y encima puedes descontar una, pues... Los organizadores... relativamente bastante fácil. Decíamos también, porque a mí no me gusta tampoco, porque si descuentas una, la más probable que se descuente sea Canarias. A mí me sabe mal que Canarias también no vayan los pilotos allí. Hombre, se sabe que también hay que hacer un desembolso para ir a Canarias y demás, pero ya que va a haber premios en metálico, bueno, pues... Por lo menos que también... Que lo obliguen a ir, ¿no? Por lo menos que tengan que ir a Canarias o pongan un coeficiente de puntuación más alto para que el piloto que vaya a Canarias le compense ir allí y vayan más. O sea, en eso los organizadores más o menos, si estamos más o menos, tenemos esa unión y pedimos que realmente, con tan pocas pruebas, porque te vas a Italia, el campeonato italiano tiene 14. ¿Y por qué? El campeonato portugués tiene 10, el francés tiene dos divisiones, en la primera división hay 16 pruebas, en la segunda hay 12. ¿Qué ocurre en el nacional? Porque, por ejemplo, estamos viendo el andaluz, que sí tiene un montón de pruebas. Tiene 14 pruebas. La salud del campeonato de España no ha sido muy... Este año hemos salido, hemos sacado bien, pero no se ha visto bollante como otra vez. No hay nivel de coche. Estamos pasando una etapa de vaca flaca en el Campeonato de España de montaña, tampoco sin que sea trágico, pero que esto necesita un impulso y necesita un... Que está manteniendo nueva... los campeonatos solo regionales. ¿No? Yo a lo que me quiero referir es a eso. Hay muchos campeonatos, muchas pruebas regionales, parece que no dan ese paso de sumarse nacional. No, por algo será, ¿no? Y además... ¿Por qué no se atreve un organizador? Los campeonatos están en el sur, como hemos hablado, en el norte Fito, en Cataluña y otro, y para de contar, es que en el centro no ha quedado nada, en Castilla-La Mancha no hay nada, en Castilla-León tampoco, hacer un... en Galicia tampoco, es que... Hacer un nacional... Y es raro, ¿no? Y es raro, y es una gran afición. Te implica más presupuesto, quiera o no... Entre 3.300 euros de derechos de federativo, los gastos de algún oficial que viene, el tema seguridad, que eso yo creo que también es lo que asusta a muchos organizadores, el tema seguridad, que ya los ratios de seguridad al hacer un campeonato de España ya se elevan, y ya controlar al público, el nivel de tema de evacuación, ambulancia y demás, no es lo mismo para un regional que es una UBI que para un nacional. Repercute, claro, claro, en una inversión mucho mayor, eso es evidente. Y claro, tampoco nacional hay un campeonato fuerte de, pues, si hubiera, yo qué puedo decirte, 5 o 6 fombonas, me refiero, sí, claro, al tema de ese tipo de coche. 8 o 10 barquetas, bueno, pues entonces a lo mejor un organizador que tenga 20 o 25 coches dice, bueno, pues hago un nacional y voy a tener 25 o 30 coches potentes, bonitos, que me van a traer público, me van a traer patrocinadores. Como no es así, pues entonces, claro, pues no cortito. Hay mucha gente que quiera hacer una prueba está de nacional. Cortito, sí. Por cierto, que otra noticia sí que ha hecho pública la federación es el intento de hacer una mayor difusión de las pruebas, ¿no? Del campeonato, de crear una web propia, redes sociales, este año, y asumir lo que es la producción y distribución este de esos vídeos resumen, cogido, ¿no? Ella la, han el cogido año. Ella toda la promoción de la prueba y lo van a hacer a través, van a poner una web específica del Campeonato de España de montaña. Y la retransmisión. Y la retransmisión. Que pagamos, no el stream, no por streaming. No el streaming, sino la que luego... El resumen que se emite en Teledeporte, el año pasado lo asumieron los organizadores, cada uno. El que tomó las imágenes y montó hizo un precio, unas por otras, por decir, porque él viene de Asturias y la más lejos por la más cerca, entonces pues, todos los organizadores estuvimos de acuerdo en pagar eso, el importe que se dijo a cada uno. Y este año lo va a asumir ese importe. La federación. La federación, sí. Uh-huh. Sí, se ha dicho que hay algunos patrocinadores que van a aportar un dinero metálico, pero que no se olviden realmente de los que han estado manteniendo todas las pruebas en cada sitio. Uh-huh. O bien ayuntamientos, bien diputaciones, o bien comunidades autónomas, donde sea, no, o patrocinado que haya allí, porque tiene que quedado, ser equitativo a la manera de salir. Claro. Y lo que hemos quedado es que ante las imágenes eso tienen que ser consensuadas con el organizador, todo lo que es la publicidad subliminar y todo lo que conlleva el tema de eso, que tiene que estar consensuado con nosotros, que me parece muy bien que haya un patrocinador de tal, pero que... Claro, porque que al final las aquí pruebas... tenemos al ayuntamiento, que es el primero y que es el primero que tiene que salir. Que digamos que al final las pruebas salen adelante gracias al apoyo de las empresas privadas o de las administraciones. Y de las administraciones del apoyo, con lo cual cada uno merece en proporción a lo aportado. Por cierto, que ya que hablamos de televisión, terminasteis contentos el año pasado, ¿no? Con la experiencia de retransmitir la subida en streaming. Sí, este año lo hacemos otra vez y seguramente con más cámaras. Es más, te digo más, a partir de nosotros ha habido un antes y un después de la subida Ubrique en ese aspecto. A partir de nosotros, todo el mundo en mayor o menor grado, con una cámara, con 5, con la retransmitido en streaming... Y además el éxito se ha dejado notar, o sea, todo el mundo sabía de lo bien que nos fue el tema del streaming en directo. Pasaron números de 1 millón de espectadores, llegamos a tener 1 millón de espectadores en directo. El jefe de prensa nuestro que está en la GT y en la F3, él dice que esas audiencias no las hay ni en Teledeporte cuando ellos emiten. Llegamos a tener un pico conectado en directo en un momento de 1.100 personas. Vamos, incluso hasta de Canadá, nos llevamos Chile, una sorpresa Australia, enorme. Vaya, yo no entiendo lo suficiente como para saber. Yo me fiaba de lo que me decían los entendidos, que el porcentaje de conexiones y la repercusión que estaba teniendo era altísimo. Daytona, el otro día estuve viendo yo los entrenos de Fernando Alonso en Daytona y tenía 3.500 personas conectadas en directo. Yo digo que los de Canarias, que eran los que hicieron la producción y porque ellos sí estaban allí más acostumbrados a hacerlo, allí ellos decían que en Canarias nunca habían tenido esa punta de 1.000 y pico personas conectadas en directo. Después ya también nos enteramos, había gente, bueno, había los bares de la avenida, estaban viendo en directo la salida de los coches y la tenían puesta en las televisiones. Sí, claro. Yo creo que eso... La experiencia ha sido positiva y este año no solo vais a repetir, sino que vais a contar con poner más otra cámara. Sí, vamos a intentar mejorar todo lo que se pueda. Vamos a ir haciendo pruebas, porque claro, dependemos que haya cobertura de internet para el tema ese. Vamos a hacer pruebas en pluviómetro, de poner allí otra plataforma elevadora arriba y otra, no sabemos si en la incineradora o por Santa Lucía. Donde se recepcione el internet allí bien y pueda mandar la señal, pues allí la colocaremos. Y eso, estamos también buscando pues operadores de cámara y, porque claro, ya el montaje es más grande. Necesita más personal, obviamente. El tema de producción y demás van a venir seguramente también los canarios, que la verdad es que lo hicieron bien. y estamos llamando a puerta pues realmente también para explotar la publicidad que podamos poner en esa retransmisión, por lo menos para cubrir lo que es la retransmisión esa. En líneas generales y ya con la perspectiva del tiempo, ¿qué balance hacéis de lo que fue la subida del año pasado? Con esas novedades que se incluyeron, porque también cabe destacar la ceremonia de salida, de la que también terminasteis muy contento. También, ¿no? también. La tan llevada y traída. La ceremonia de salida en un principio, hombre, yo también tenía a ver la gente, a ver los pilotos cómo se portan, tenía mis dudas y tenía mi intranquilidad, pero fue extraordinaria. Hay que vestirla mejor este año. Fue la primera vez, o sea, lo hicimos por primera vez y un poco a ver, y este año pues yo creo que habría que mejorarla. La verdad, todo quedó muy bien, todo dentro de un orden perfectamente, y la verdad es que nos quedó estupendamente porque fue importante que disfrutaran no solo ya los mayores, sino los niños, niños de corta edad, que algunos van, otros no van, pero con sus madres tienen la posibilidad, o sus padres, de acercarse a ver los coches desde cerca, desde primera línea, y la verdad es que para ellos fue un éxito y les encantó. A los pilotos también. Gustó mucho, pero también hay que reconocer que al principio no todo el mundo estuvo a favor, sobre todo los negocios, digamos, de la zona de la avenida, pero luego pues... Hubo su primer conato, pero bueno, yo creo que al final vieron todo que el mundo vio lo positivo que es, porque además positivo. Es cuestión de un par de horas, que no significa nada, y la repercusión que tuvo también fue enorme. Porque la cantidad de público que había desde las 4:30 ya empezaba a acumularse la gente. Yo estuve controlando arriba y corriendo arriba y abajo prácticamente no bajé. Pero por lo que vi de fotos y de vídeo, pues claro, dicen, y que ya me dijeron después que se estaba acumulando gente desde las 4 de la tarde, ya cogiendo su sitio, tomándose su café para después ya enlazar con cosas mayores. Y además, sin dejar al lado la repercusión que tuvo posteriormente esas imágenes. También por las redes sociales. No, también cuánto tiempo estuvieron viendo mucha gente las imágenes, porque se veían 1,000 y pico de reproducciones, veía a la semana siguiente 2,000, 5,000, no sé cuánto. Los pilotos, toman esas imágenes para después a su empresa que le están publicitando, donde han su dossier, digamos, ¿no? De presentación. Eso lo han cogido imágenes de ahí. Eso nos ha venido bien a todo el mundo, a organizadores, pilotos, a todo, a público, todos. Los pilotos ya están llamando y algunos que se encuentran. Se va a hacer la ceremonia, ¿no? Sí. Hay algunos, los que antes ha comentado Pedro, a mí que baje Fumbona o que no baje, la verdad. Si quiere que baje y si no quiere que no baje. Yo no hago las cosas para que le guste a uno o le guste a otros. Sí, se lo hace para atraer a la gente, para todo el mundo. A la gente, tiene un problema tiene un problema de los coches, que si no sé qué, que si se calientan, que si los embragues. Se hizo también una ruta para que realmente los coches prácticamente solamente tuvieron que arrancar un poco en lo que es la entrada a la avenida, la calle La Paz peatonal, porque prácticamente desde arriba casi podían bajar en punto muerto. No había resaltos por ningún sitio. Se hizo la ruta para eso, para que no tuvieran que coger tampoco ningún resalto que pudiera, que yo entiendo que un embrague cerámico se pueda dañar. Pues se hizo también para que no hubiera resalto. Y desde arriba de la avenida prácticamente llevabas el coche empujando hasta abajo, hasta la Plaza de la Estrella. El único que tenía era que coger y subir. Sí. Y bueno, le digo, se hace. Y yo entiendo también que el piloto tiene que colaborar con los payasos o los trapecistas que salen en el circo, tienen que colaborar con el que monta el circo, porque si no el circo no funciona. Entonces, la verdad, no he entrado con ninguno. El que quiera, ahí está, el que quiera lo haga, y el que no quiera, dentro de unas normas de seguridad, eso sí. No puede ir haciendo el cabra, no puede hacer... No, las normas son estrictas. El briefing se puso, y el primero que haga algo es que ni sale el sábado a correr, se le devuelve su dinero y se vaya. Porque atropellas a un niño, pasa algo y ya le hemos liado. Eso hay que estar muy rígido. Como decimos, mañana la Asamblea General de la Federación Nacional, ¿la del Andaluza ya ha tenido lugar? No, dentro de dos semanas. El 17 también tenemos el seminario. Este año va a ser en Madrid, bueno, en un pueblo cercano de Madrid, y nada, pues aquí ya pues ya tengo seminario preparando el año, porque ya te llama un organizador para que le eche una mano. Era antes cada dos años y lo han puesto, años y ahora lo han puesto cada dos años. A Paco Galera le echamos una mano en Sierra de Cádiz, otros van a cazar a Bonela, otros vamos al circuito, que fue el trofeo de Paco Melero, estuvimos allí echando una mano también, y pues todo el año movido prácticamente. Asturias... Ahora me acaban de llamar también, que es lo mismo también aquí a Portugal, o sea que movido. En principio, confirmar pues que 20-21-22, como decíamos antes, será la fecha de la subida, será la segunda del Nacional. Sí. Y la cuarta del andaluz. El Nacional nos comentaba solo seis pruebas. Seis pruebas que van a ser, sí, Estepona, Ubrique, Fito, La Santa, Guía de Isora en Canarias. La Santa y Al. Y la Santa. Y la Al, que es en Andorra, ¿no? Y hay dos ahí. Una que está puesta en el mes de mayo, que está en el calendario que aparece, está mal porque el Fito es el 19. Y la han puesto el 12-13. El Fito es el 19. Y aparece Castel Guadalés, no sé dónde es esa subida ni nada, aparece como una copa, porque la federación quería crear una copa de España para, supuestamente, las pruebas que vayan, un rodaje para las una pruebas. Una especie de primera división y de una segunda división que vayan preparándose para entrar en la primera. Ve al organizador que le pueda ver color a hacer campeonato España y del salto a... de la Copa a la Copa de Europa y el Europeo. Una especie de preinspección, ¿no? Una segunda división que lo vayan tomando... Sí, y también se vayan acostumbrando a las exigencias de seguridad y demás, y vean si realmente... También lo hacen con la idea de hacer Copa, pues puedan gastar patrocinio para dar el salto al Campeonato de España. Y en el andaluz, recordemos, será la cuarta, Algar, Estepona, Casarabonela... Y después llegará Ubrique, la cuarta prueba del andaluz. Se están metiendo... En el andaluz hay bastante, porque estamos a primero, hace a mediados de abril, y ya cuatro pruebas es bastante. Sí, ¿eh? Lo que sí podemos destacar con respecto a 2017, aparte del gran número de pruebas que hubo en el Campeonato de Andalucía, era que también se vio en el regional aparecer pilotos jóvenes, ¿no? Sí, pilotos jóvenes... Y aquí tuvimos... Pocos siguen el campeonato, eso sí. Quiere apostar el presidente nuevo de la Andaluza, no, de la Española, Manolo Aviño. Estuvimos hablando con él cuando fue el trofeo de Paco Melero en el circuito. Y él sí quiere apostar por esos patrocinios que van a entrar con dinero. Pues parte, a lo mejor, destinarlo a hacer una copa de promoción para pilotos y que sigan el campeonato. Pues ya que el campeonato es tan escueto, con seis pruebas, pues yo creo que cualquier joven con un 206, con un vehículo de esa característica, un 1600, un 2800, pues puede hacer un campeonato. De hecho, el año pasado Alberto García Mateo. Hizo cuatro pruebas. Llevo diciéndole yo muchos pilotos de por aquí, campeón, por la zona, Amado, y hizo cuatro pruebas del Campeonato de España y fue campeón de Grupo E1. Se quitó de ir a lo mejor algunas pruebas del andaluz. Y hizo Ubrique, hizo Estepona, Falperra, por conocer la prueba fue a verlo, y hizo el Fito, y creo que hizo el Fito. Aquí lo que hemos tenido son mucha gente de aquí de Ubrique, o sea, nuevos espadas aquí de Ubrique, y bueno, que han hecho una o dos pruebas. Están empezando, lógicamente, el problema es presupuestario. Y me parece perfecto. O sea, sí, lo que me refiero a eso, que en el andaluz sí se ve piloto joven, pero claro, en cambio en el nacional, es que diría costoso. Los veteranos piden relevos, pero ellos tampoco dan el paso, ¿no? Ellos están ahí como haciendo tapón, y los que acaparan siempre todo. Va a haber una sorpresa con los CM, tanto el promo como el plus, y con las barquetas. Yo creo que este año puede que haya más barquetas y CM que casi que carrozado, ¿eh? Sí. ¿Y eso? Hombre, Vango ha sacado... Hay unos vehículos nuevos, visto, son muy competitivos. Ha sacado el equivalente al Silver F10, que está la homologado FIA, que es el que va a llevar a Vivilla, y ese va a competir con Milariño, podríamos decir, el equiparable de la barqueta. Eso es Vango. El Silver va a ir también con el F10, que creo que va a tener tres pilotos. Iraola se compró y viene con una barqueta. Otro una chico, barqueta creo que del no País Vasco, viene con otra barqueta. De primer nivel, Vilariño va con la barqueta. Y a eso suma, que ya no va a estar ni César Rodríguez, ni en promo, ni Javi Villa. O sea que en promo sí puede haber 8 o 10 pilotos, porque... Que estén las cosas más igualadas, ¿no? Está más igualado. Porque ya está abierta ya no hay piloto con tanta experiencia que hayan hecho. El único que va a estar ahí es Lolo Avilés, que sí puede ser que se lleve el gato al agua en turismo, si lo hacen promo. En turismo quizás sigamos en la misma línea, yo ¿no? Con la misma. Están ahí, siguen en sus 13, con las historias. Bueno, se han caído algunos de los del plantel que se hizo al FITU, de los GT, que no compitieron en el FITU. Se han caído algunos, solamente se han quedado dos, tres en esa historia de pedir uno. No sé si ahora, al ver que hay pruebas en metal, premios en metálico... Pues, pero bueno, todavía queda... Eso está por ver todavía. Que no participen. Ya cuando empiece... Aznar sí se iba a hacer campeonato. Hay algunos que... Aznar entró en el plante en el FITU y Aznar le supuso... Porque Ineta sí se enfadó porque el compromiso era, por lo visto, hacer campeonato y Aznar tuvo que hacer dos pruebas del europeo por no haber, creo, me han contado, por no haber estado en el FITU. Tuvo que ir a Francia y a Suiza. Pero claro, ahí ya dijo Aznar, yo el año que viene va... Porque ahí tiene una marca que va detrás, que es Ineta. Que es la que está apostando por él y la que está... Y después así de carrozado, la verdad, no sé si... Si Paco Jiménez va a seguir en Grupo N, va a hacerlo otra vez. La verdad es que encarrozado está la cosa. Pero luego aparecen, decimos siempre eso, pero luego aparecen algunos que no habíamos contado con él, que retoma, otro que retoman después de varios años. En fin, que siempre hay coches nuevos. Por lo de los premios yo creo que se arrancará alguno. Estamos fuera de tiempo, pero me gustaría antes de despedirnos comentar algunas cosas. Por ejemplo... ¿alguna novedad este año para la subida, organizativamente hablando? Estamos ahí viendo varias posibilidades y hasta que no lo tengamos todo bien definido, preferimos ya en el futuro el tema de para cambiar la zona de las verificaciones, pero ya vamos a ver qué planta le vamos dando y la retransmisión se va a hacer. Había intención de cambiar la zona de verificaciones. Sí. Hay que estudiar a ver qué supone, si a nivel de circulación, de tráfico, es lo que estamos estudiando, si va a ser viable. Hay que estudiarlo ¿cuál bien. ¿Cuál sería a Las Palmeras? Todavía lo tenemos que ver si va a ser en esta edición. Digamos, serían las verificaciones ahí, pero el parque cerrado seguiría y todo seguiría en... Sí. Todo seguiría donde estamos, lo único que pasa es la cuestión de... La Plaza de Toro es muy cómoda, pero como caigan tres gotas... Sí, ya no pasaron una circular de que... Sobre tierra no es posible ya hacer... Y claro, aquello... Pero todavía todo eso, hasta que no lo tengamos bien definido, bien estructurado, no vamos a decir nada porque no sabemos. Hay que estudiar varios conceptos. Otro tema, vamos rápidamente, el presupuesto para esta edición. ¿Cómo lo estáis trabajando? Llamando a puertas. Digamos, está más tranquilo que otros años, hay un apoyo del ayuntamiento. Por ejemplo, el tema del streaming... Hay que buscar dinero si va a haber más cámaras. Entonces estamos llamando a puertas por lo que te dije antes. Hay una, actitud después de esa repercusión. ¿Ha cambiado la actitud de las empresas privadas cuando la han visto ya? Eso sí te lo puedo decir. Ya, de hecho, el año pasado Mercedes nos vino. Ya Mercedes lo tenemos otra vez firmado para 2 años. Y yo creo que, incluso Mercedes España llamó el año pasado que se había llamado a los concesionarios que habían organizado, que había una cantidad de vídeos de los Mercedes, los AMG que trajeron subiendo por las redes sociales, Mercedes y Mercedes España llamó que habían organizado para tener tanto en las redes sociales. La repercusión fue tan grande que Mercedes ya lo tenemos firmado. Y están contentísimos con el tema. Y luego nosotros, teníamos siempre el apoyo clave del ayuntamiento y otro de diputación, que quiera o no, que es ir sobre algo seguro, ¿no? ¿Y la Junta qué tal? La Junta se, podríamos decir, repercute en forma de patrocinio, creo que al parecer, al deporte base en Ubrique. Porque nosotros, que la Junta colaborara con la prueba, dijimos que encantados. Pero como la última experiencia con la Junta, cuando lo hicimos, hubo un presupuesto, un dinero que se... Y cuando fuimos a llevar toda la documentación, pues comunicaron que no había... 8 años, 10 años fue aquello. Entonces, cuando con Isabel y con los concejales, digo, mira, vale, perfecto, nosotros aportamos toda la documentación, pero que el patrocinio lo gestiona el ayuntamiento. Pues yo no puedo meter un dinero en un presupuesto que después, por circunstancias presupuestarias, no esté. Y sé que está viniendo ese dinero y creo que se dedica al deporte base o lo están dedicando... Pero presupuestariamente lo tenemos más o menos. Queremos llamar a puertas para eso, para que realmente, por ejemplo, el streaming que vale este año va a costar algo más y hay que alquilar las máquinas, pues realmente tampoco con lo que se pueda sacar afrontemos la retransmisión esa. Mercedes lo tenemos, o sea, eso y encantado. De hecho, incluso quieren hacer una presentación en Jerez en una bodega de la prueba. El día de que en vez de... Y eso es lo que estamos estudiando, si diputación o... Ellos quieren presentar un vehículo Mercedes y aprovechar para hacer la presentación de la carrera en una bodega. Pues lo vamos a dejar aquí porque es que no tenemos más tiempo, no, hemos sobrepasado el nuestro. De todos modos vamos a seguir teniendo contacto conforme se vayan confirmando pues todas las novedades, esa información, que vaya conforme vayan celebrándose las asambleas y ya, bueno, pues para ir creando ambiente para ese mes de abril. Por cierto que este año la Semana Santa os cojo un poco despegado, bueno, no sé. Ya. Sí, para los trabajos que hacéis previos. Igual, ya está, ya me encontré yo al sargento de tráfico y ya se lo comuniqué. Digo, mira, las vallas las vamos a seguir poniendo en Semana Santa cuando tenemos tiempo. Porque claro. No hay manera. Tenemos esos días que aprovecharlo. Pues nada, Pedro Carlos, Paco, muchas gracias y mucha suerte para este año. Gracias. Y nosotros nos despedimos, volvemos mañana a eso de la... Mañana no, Dios nos salve. El lunes, a partir de las 5:30, estaremos por aquí. Muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana.